todo el mundo le dices que no valgo nada. Según tu punto de vista, yo no tengo divisas para vivir a tu lado, hay que tener una visa. Pero tú vives bien con tu carro con chofer. Y es que tú vistes bien, abrigada con tapados de piel. Y así vas por la vida creyéndote viva. ¿Viva de qué? Según tu punto de vista, nada tiene valor. Solo un talonario de cheques al portador. Según tu punto de vista, no existe hombre mejor que aquel que regala joyas y usa trajes Christian Dior. Según tu punto de vista, no existe nadie mejor que aquel que viene y te dice: ¡Ey! ¡Qué linda tú te ves hoy! Es mejor que contigo. Puedo salir a la plaza, jugar con los niños. Según mi punto de vista, cada domingo puedo comer en familia y con mis amigos. Porque yo vivo bien sin el carro. La vida creyendo en la gente, creyendo en el bien. Según mi punto de vista, no existe nadie mejor que aquel que regala rosas y te obsequia el amor. Según mi punto de vista, te has olvidado, mi niña, de todas las cosas simples, esas que tiene la vida. Según mi punto de vista, vieras lo rico que soy. A ti te gusta el dinero, y a mí me gusta el amor.